el domingo bien temprano en la carrera de caballo con el amigo Monguito me encontraba yo para mirar el gran evento, para que no me hicieran cuento de lo que estaba pasando. Fuimos a todos preguntando cuál era Sara.